a partir de la aparición del cuerpo de Luciano, con muchísima conmoción. Hoy entendemos a un año que fue un avance importantísimo, sobre todo para comprender o intentar empezar a comprender lo que había sucedido la noche del 31 de enero de 2009. Aportó muchísimos datos importantes el hallazgo del cuerpo y sobre todo esto que vos decías, ¿no? Nos permitió a nosotros dimensionar el grado de responsabilidades que están sobrevolando esta causa y comprender un poco también, digamos, el tipo, digamos, de justicia, el tipo de policía, el tipo de funcionarios públicos a los que nosotros nos enfrentábamos con tanta hostilidad hasta este momento sin entender por qué. Claro. Y te pregunto, ¿ha cambiado esa hostilidad a partir de la aparición del cuerpo de Luciano? Porque si no hubiera sido por familiares y amigos de Luciano Arruga, esto no tampoco hubiera, si hubiera llegado al hallazgo del cuerpo, porque la verdad que la labor que han realizado ustedes desde el 2009 hasta el día de la fecha es un poco, ¿no?, lo que deja de manifiesto que la labor de la justicia, la labor de quienes debían investigar, estaba bastante quieto todo ese asunto. ¿Cómo ha sido el trato una vez de hace un año a esta parte? Mira, la verdad es que en términos judiciales, desde que la causa está federalizada, nosotros vemos que hay un avance, vemos que en particular el juez Salas al menos responde a nuestros pedidos, al menos podemos reunirnos con él en tanto y en cuanto nosotros queramos, podemos acercarnos a su despacho, podemos proponerle cosas, podemos hacer un trabajo de conjunto para lograr reconstruir lo que pasó esa noche. Eso nos quita, digamos, que es la misma persona que nos rechazó la habeas corpus, que después nos permitió encontrar a Luciano. Digo, nosotros no lo creemos inmaculado, pero sí consideramos que en este momento se puede trabajar con él y que la verdad es una persona que está poniendo recursos a nuestra disposición. En el caso de la policía, la relación es la misma que nosotros teníamos antes, recibimos con la misma frecuencia amenazas, de hecho, mucho tiempo después, casi un año después del hallazgo del cuerpo de Luciano, prendieron fuego el auto de nuestra compañera Vanessa, o sea que es la hermana de Luciano, de hecho sea de paso, o sea que digamos, la relación de hostilidad se mantiene y va a persistir y nosotros somos conscientes de que va a ser así. Y con respecto a la clase política, digamos, la realidad es que se han caído las caretas, ¿no? Porque a partir del hallazgo del cuerpo de Luciano, unos a otros salieron a tirarse la papa caliente y siempre decimos nosotros, graciosamente, ¿no?, que en realidad el que mejor respondió fue Scioli, que pidió permiso para irse porque cuando hablaron nos dieron vergüenza. Claro. En el caso de Casal, que dijo que era un caso hospitalario, Tellerman, que salió a decir que los hechos habían ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, como si la provincia no tuviera ninguna responsabilidad. Y bueno, Scioli, que finalmente hizo silencio y se fue, se retiró, que bueno, nos da la pauta, digamos, de que no hay muchas formas de defenderse cuando se trata de esto, cuando se trata de este caso, cuando se habla de este caso, especialmente con el gobierno de la provincia. Claro. Rosaura, ¿qué tal? Manuel te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recién nombrabas ahí la cuestión de la causa judicial. Te quería preguntar en qué estado está en este momento justamente la causa por la desaparición de Luciano. Bueno, en este momento nosotros, a partir del hallazgo del cuerpo, nos encontramos con una serie de testimonios que arrojaron muchísima información, digamos, en la hipótesis que nosotros ya manejábamos. Por un lado, la persona que lo atropella, nosotros sabemos que Luciano estaba el 31 de enero de 2009 a las 3:30 de la mañana corriendo descalzo, con ropa que no era suya, sin sus pertenencias, por la General Paz. No estaba cruzando, estaba corriendo en diagonal por la General Paz, por una vía rápida, es decir, por un puente que no tiene acceso peatonal, al que para llegar hay que subir un terraplén y saltar una baranda. Nosotros no sabemos si él subió o lo tiraron de un auto porque no tenemos sus pertenencias para usarlas como evidencia, para buscar restos de materia de aquella noche. Y sabemos que en ese contexto lo embistió un auto que manejaba una persona que no tiene absolutamente nada que ver con esta causa. Cuando nos enteramos de esta situación, nos encontramos con esta causa del accidente, nos enteramos que este chico que lo había atropellado había estado 2 días en un calabozo y finalmente le dijeron, andate, mataste un NN. Volvimos a llamarlo a declarar, le pedimos por favor que colaborara otra vez y él lo hizo, se puso a disposición inmediatamente, declaró, no había declarado en la causa por el accidente, o que quede claro, la persona que atropelló a Luciano y le produjo la muerte no había declarado hasta ahora. Él declaró que sí, que efectivamente había sido así, que recuerda perfectamente esa noche, que Luciano estaba corriendo, que estaba desesperado, que parecía que se estaba escapando de algo, que los dos se vieron uno al otro cuando estaba el auto encima de Luciano, y además en ese momento, bueno, para a iluminar, digamos, el cuerpo sobre la General Paz, un motoquero, que también inmediatamente se puso a disposición, que no tenía ninguna idea absolutamente de nada que tuviera que ver con la causa y de todas formas se enfrentó, digamos, y se arriesgó a declarar lo que había visto, que es que al costado de la General Paz, en la colectora, del lado provincia, había un patrullero de la bonaerense con las luces bajas que estaba parado. A partir de ahí, bueno, se empiezan a movilizar un montón de cuestiones. Nosotros nos enteramos que no solo, digamos, teníamos esos datos de parte de los testigos, sino que además Luciano había estado en el Hospital Santo Yani siendo operado cuando nosotros lo íbamos a buscar. O sea, cuando nosotros lo buscamos en la mesa de entradas, Luciano estaba adentro del hospital y nos decían que no había nadie que coincidiera con la descripción. Nos encontramos con una autopsia que describe a una persona diferente, a una persona completamente diferente, de más de 25 años, de tez blanca, de mentón normal. El médico que hizo esa autopsia murió, así que nosotros no podemos pedirle declaración. Y después nos encontramos con que estuvo meses en una morgue en la capital federal, sin que nosotros pudiéramos encontrarlo al momento que lo estábamos buscando, que el juez de la causa y las dos fiscales tenían un expediente con los datos de la muerte de Luciano y la autopsia, así como de tantos otros NN, y hoy dicen no haberlo reconocido. Así que, digamos, hay un montón de irregularidades, de situaciones de negligencia y de encubrimiento que la justicia tendrá que definir cuáles son cuáles, pero la realidad es que la negligencia criminal, digamos, también es condenable, que nosotros empezamos a conocer a partir del hallazgo del cuerpo. Digo, claro. Dense una idea de que toda esta información, digamos, recabar toda esta información, yo estoy diciendo a toda velocidad, lleva meses y meses. De hecho, todavía están declarando personas que vivían en esa zona de la General Paz, enfermeras y médicos del Hospital Santo Yani, administrativos. Y para que se den una idea, digamos, de la magnitud que tiene esto, el día que aparece Luciano, un grupo de patodicas van al Hospital Santo Yani y secuestran documentación. Claro, un nivel de impunidad, ¿no?, como se manejan en otros tiempos. Te pregunto, Rosaura, porque, bueno, estamos en tiempo electoral, ¿no?, y ha habido muchas propuestas en cuanto a políticas de seguridad, casi que de hecho se ha marcado bastante la cancha en cuanto a políticas de seguridad, por un lado el oficialismo, por otro lado la oposición, pero bastantes coinciden en cuestión de policía en la calle, es algo casi que tienen de común acuerdo, por lo menos los presidenciales, los que tienen más posibilidad de ser presidente. Te pregunto para ustedes, que también tienen esa campaña de basta de policía en los barrios, ¿no?, ¿cómo les cae todo esto y qué tienen para contar acerca justamente de qué significa la policía en los barrios? Y la verdad es que en el caso de la policía local de Scioli, nosotros nos encontramos primero en La Matanza, digamos, no sé si no es el municipio récord en invasión de fuerzas de seguridad. Nosotros tenemos a la policía bonaerense, a la policía bonaerense 2, a la gendarmería, a la policía local y a la policía municipal, que es un intento de Espinosa, son unos patrulleros negros sin patente. Todos los colores tienen ahí en La Matanza. Exactamente, que en un momento cuando se creó la policía municipal, nosotros a través de Hijos Oeste pudimos acceder a la lista de policías, digamos, que le iban a integrar, y había documentos que empezaban con 4, para que sea una idea de la edad que tienen estos señores y en qué épocas habrán trabajado. Claro. Entonces, digo, esa cantidad de fuerzas que está adentro de La Matanza, que está en este momento patrullando todo el tiempo todas las calles, porque la vemos todo el tiempo. El otro día en la plaza de San Justo, en la plaza frente a la municipalidad, conté 8 policías, me metí en una discusión que tuvieron con un grupo de pibes que estaban sentados en la plaza charlando en el pasto y no los dejaban sentarse en el pasto, y cuando yo fui a increparlos me dijeron que tenían la orden de limpiar la plaza. De esta manera se manejan con pibes que salen de la escuela, con pibes que están parados en una esquina, con pibes que limpian vidrios, con pibes que piden en los restaurantes, en los bares de la zona céntrica de La Matanza. Entonces, la verdad es que, digamos, hay un nivel de violencia y de hostilidad que se está acrecentando a partir de la creación de esta policía municipal, que es numerosísima, digamos. La otra vez, en el caso de Scioli, se acercó a Ramos Mejía a entregar nuevos patrulleros y demás, y la verdad que es impresionante la cantidad de policías locales que están egresando en una universidad pública, además, ¿no?, que es la Universidad de La Matanza. Entonces, en ese contexto, digo, nosotros hacemos una lectura muy negativa de la situación, porque la invasión que sienten las personas que viven en los barrios, de salir desde la puerta de su casa y encontrarse con un gendarme, con una itaca, sean niños, grandes, viejos, jóvenes, lo que fuera, tienen que vivir todo el tiempo esa situación de violencia. Las personas que viven en las villas, en el caso de Puerta de Hierro, que es una villa que está en Ciudad Vita, si ustedes pasan en algún momento con el colectivo, van a ver que hay patrulleros antes y después de la villa, o sea que la gente no puede salir, porque al que sale lo paran, lo maltratan, lo golpean, se lo llevan. O sea, la gente no puede salir de la villa. Ahora sí, los que vamos en colectivo, vamos y volvemos y demás, nos paran el colectivo antes y después, nos requisan, nos hacen bajar, nos palpan. Entonces digo, todas esas situaciones que independientemente de que sí, uno digo, viene de laburar, viene de estudiar, lo que fuera, nosotros no estamos en una condición de pobreza extrema ni de necesidad, pero aún así tenemos que soportar esas situaciones de violencia que se están extendiendo, sí a las clases trabajadoras, por supuesto no a las clases altas, pero sí a las clases trabajadoras en un nivel, digamos, exponencial, digamos, se acrecenta esta situación. La verdad es que eso es algo que nos genera mucha bronca a todos, que nos hace tener mucha violencia contenida y además es muy difícil para la clase trabajadora, para los laburantes con los que nosotros nos cruzamos todos los días, encontrar una salida diferente. Y por eso nos pasa que vemos a la gente que pide policía, porque nosotros también nos roban. Digo, nos roban a nosotros y le roban a la clase baja más que a nadie en este país. Nos roban a nosotros, sí. Nos roban nuestros propios vecinos, nos roban nuestros pibes, sí, los claro. Pibes que nosotros salimos a defender. Entonces, para muchas personas es muy difícil encontrar una salida y eso es lo que nosotros estamos viendo. Rosaura, para terminar un poco y agradeciéndote estos minutos con Radionauta, también por la claridad en la información, te quería preguntar por, van a estar haciendo una jornada un poco de recordación y de denuncia, ¿no? Vamos a hacer una jornada, en principio el espacio, para los que no lo conocen, el ex destacamento de Lomas del Mirador que recuperamos, es un lugar que tiene en el fondo un paredón muy grande, bueno, nosotros ahí vamos a hacer murales, la verdad que modificar todo lo que es el espacio donde funcionó el destacamento es algo que nos cuesta mucho, por eso seguramente los que vayan se van a encontrar que está casi igual que hace 2 años. Nos lleva a discusiones larguísimas poder decidir qué lugares vamos a ocupar, qué lugares no. Sabemos que Luciano estuvo detenido en la cocina, entonces ese lugar nosotros no lo podemos usar de cocina. Estamos tratando de preservar lo más posible y a medida que vamos consiguiendo y generando nuestros propios ingresos de forma autogestiva, vamos encontrando formas de utilizarlo alternativamente, es decir, no sé, en espejo a la cocina queremos hacer otra cocina que sí podamos usar para preservar la que era la del destacamento. Todas estas cosas llevan muchísimo tiempo y por eso nosotros queremos hacer una jornada donde podamos arreglar al menos los espacios que ya sabemos que vamos a alterar, como es el fondo donde vamos a llenar de murales, y por otra parte vamos a hacer una radio abierta donde vamos a entrevistarnos con compañeros de Correpi, con compañeros del CELS, con compañeros del equipo argentino de Antropología Forense, que es un equipo de prestigio impresionante, que fue el que más trabajó en la causa de Luciano, que fue el que hizo las excavaciones en el ex destacamento y el que analizó posteriormente el cuerpo hallado de Luciano. Y vamos a hacer a modo de cierre a las 17 o a las 16:30 una conferencia de prensa con la familia de Luciano, seguramente también con APDH La Matanza y con Nora Cortiñas, bueno, expresando nuestras sensaciones a un año del hallazgo del cuerpo. Y seguramente también daremos algún adelanto de lo que va a ser la actividad del 31 de enero. Así que eso básicamente.